titular de la materia Historia Latinoamérica de Ciencias de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNCUYO, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Juanjo? Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, para empezar, preguntarte sobre nuestro presente, ¿no? Sobre qué sucede hoy por hoy. Hay distintas aristas, pero en esta Latinoamérica, con los distintos gobiernos también que se van teniendo en este contexto electoral, bueno, ¿cuál es la mirada desde la historia también, ¿no? Bueno, siempre un presente conflictivo. Hay de todo en términos generales. Es difícil pensar en esos términos generales y tratar de ver qué es lo que sucede en América Latina. En principio, decir que, bueno, sí ha habido modificaciones en varios países en términos políticos, giros, no, muchas veces no tan inesperados, pero bueno, uh-huh. Después de un proceso que en los 2000 comenzó a revertirse en parte en esto que muchos denominan como el post-neoliberalismo o gobiernos progresistas, esos mismos gobiernos después empezaron a mostrar dificultades, límites, y bueno, el resultado de eso es también un nuevo giro en términos regionales más hacia la derecha, en algunos casos más esperado, en otros más sorpresivos. Aún así, tampoco es de manera total en todo el continente. México, cuando menos se lo esperaba, comienza a sostener algún viso de progresismo. Pero bueno, después en el cono sur, los países más grandes, Brasil, Argentina, el propio Ecuador, Chile, están en un regreso a ciertos lineamientos neoliberales que a comienzos de los 2000 ya estaban bastante más discutidos. En algún momento se decía, y hablando de estos 2000, ¿no?, que estos gobernantes, no tan estancados en la derecha, sino con gobiernos más sociales, se parecían más a sus pueblos. ¿Es así o nuestros pueblos también tienen estas características de derecha? Sí, evidentemente hay sectores derechizados en cada una de las sociedades. Tal vez pensándolo en términos de las mayorías populares, sí podía pensarse que estos líderes gobernantes eran más parecidos al pueblo que a otra cosa. Pero bueno, esos límites comienzan a mostrarse. Muchas veces movimientos sociales que a comienzos de estos gobiernos tenían un rol importante, porque de hecho estos gobiernos también comienzan a articular esas demandas de movimientos sociales como una plataforma importante para acceder a ese poder. Después son esos propios movimientos sociales quienes comienzan a cuestionar, demandar otras cosas o hacer efectivas las demandas iniciales, y que muchas veces esos cambios estructurales no son posibles, pensables en un corto plazo. Bueno, sí, necesariamente también esas sociedades tienen esos sectores mucho más reaccionarios, conservadores, y que han logrado articular en los últimos tiempos otro tipo de demandas, sobre todo en las clases medias que tenían ciertas aspiraciones y que planteaban acercarse a esa idea de los líderes de estos gobiernos más progresistas. Bueno, llegado un punto, se alejan, se separan, se distancian de esos tipos de gobiernos. Digo, la búsqueda de los votos en esas clases medias es también reflejo de esa mayor distancia, ¿no? ¿Y qué sucede, nombradas a los movimientos sociales, qué sucede con los movimientos sociales en algún momento con mucha fuerza el zapatismo, con mucha fuerza también el MST en Brasil? ¿Cuál es hoy un poco el presente de los movimientos sociales en esta Latinoamérica? Bueno, el zapatismo a fines del siglo XX es tal vez la primera expresión, manifestación, se hace mucho más visible e inicia un ciclo en donde esos movimientos sociales empiezan a articularse de un modo más contundente, más, más formal. Y bueno, también empiezan a expresar demandas muy diferentes, las demandas indigenistas, las demandas de defensa de la naturaleza en contra del extractivismo. Empiezan a surgir numerosas vertientes que empiezan a hacer demandas que estos gobiernos tienen que dar respuestas, articular, incorporar dentro de sus plataformas o no. Y en esa dificultad de incorporar esas demandas es donde empieza también a veces la distancia. Es más fácil pensarlo en torno del extractivismo, la defensa de la naturaleza, donde muchos de estos gobiernos progresistas en definitiva también son posibles, son pensables a partir de sostenerse en el boom de las commodities, ¿no? Pensemos en el caso de la soja, del petróleo, y en donde hay cuestionamientos fuertes sobre de qué manera sostener una matriz productiva basada en la sojización, para el caso de la Argentina, y las demandas que empiezan a surgir en base a eso, ¿no? ¿Por dónde están hoy los movimientos sociales? Bueno, en una diversidad grande, mucho menos articulados con esos gobiernos, claramente a partir de ese giro más hacia la derecha en muchos de los países, sobre todo del Cono Sur. Y está la pregunta ahora de nuevo, ¿de qué manera empiezan a ser parte, a organizar esas demandas y a hacer fuerza por esas demandas? Hubo sí un momento en el que fueron absolutamente centrales. Uh-huh. Y bueno, eso también ha perdido cierta visibilidad, cierta fuerza, y es un momento de reconstrucción también, me parece. ¿Una reconstrucción de qué? De algo que nunca se alcanza, que es dar respuesta a esas demandas. Pero bueno, yo creo que sí comienza ahora una nueva etapa de reorganización, de repensar eso. Pensando en la historia, ¿no?, latinoamericana, ¿por qué esta cuestión bastante central en las distintas instituciones de no mirar la propia historia, en general mirar la historia de afuera, la historia de Europa? ¿Por qué ese no mirarse de Latinoamérica? Sí, primero habría que decir que es un tema histórico también, el no mirar la propia historia, ¿no? Desde el comienzo de los ciclos de las luchas independentistas ya está esta preocupación sobre, que tiene que ver con una preocupación por la identidad, sobre qué somos. Uh-huh. Y después, bueno, que esta búsqueda de modelos y esta a veces falta de imaginación para pensarse y para organizarse,